40 esquinas. Sí. No lo tocaban, no se usaba. Era solo los avianos. Casi no lo pedían. Pero yo se los aprendí todo. Todo lo tocaban a veces. Y yo le ponía cuidado. Tiene muchas partes.